Bueno, Galassi, ya tenemos en los estudios de Berriozar y Ratia a nuestros tres invitados de hoy. Son tres integrantes, como hemos anunciado en el sumario, tres integrantes, como decía, de la compañía de teatro Renacer Berbici. Y en concreto tenemos a Jon, el protagonista de la obra Celestinas, que ayer lo pudimos ver con todo su esplendor encima de las tablas, a Ekaitz, técnico de escenografía, y al mismísimo Edu, director y adaptador de la obra Celestinas. Celestinas. Egunon, buenos días a los tres, Jon, Ekaitz y Edu. Buenos días. Bueno, en primer lugar, comentarnos un poco de qué va Celestina, sin descubrirnos los secretos. Para todas aquellas personas, todavía os quedan un montón de funciones por delante, y bueno, todas aquellas personas que nos estén escuchando y tengan intención de iros a ver, pues que no les descubréis las sorpresas, pero contarles un poco de qué va esto de Celestinas. Bueno, Celestinas parte de una adaptación que yo he realizado de la Celestina, de la obra clásica de Fernando de Rojas. Uh-huh. Parte de nuestro peculiar, nuestro concepto teatral, que es un poco diferente, es innovador, original, novedoso. Y nosotros lo que pretendemos, la compañía Renacer Berbici, es hacer una auténtica deconstrucción de teatro clásico. Es decir, y la gente se preguntará, ¿cómo es eso, esa deconstrucción, un término tan gastronómico, en qué consiste? Pues tan sencillo como utilizar una obra clásica, meterla en una batidora junto con otros ingredientes, otros elementos, como por ejemplo pueden ser grandes escenas que todos los cinéfilos conocen, tendencias de escenografía actuales, medios informáticos, música actual, en fin. Hacemos un batiburrillo, lo batimos todo y sale un producto que lo curioso es que a la gente le encanta y le está encantando. Entonces, de ahí parte lo que es el concepto de Renacer Berbici. Entonces, ¿qué es Celestina? Celestina, como ya he indicado, es el concepto que tenemos nosotros de la Celestina de Fernando de Rojas. Entonces, la Celestina surgió, se publicó en 1499. En una época de transiciones, de axiomas, de cambio. Cambios primero en esa transición que va de la Edad Media al Renacimiento, uno de los primeros cambios. Se rompen los lazos feudales, el siervo ya no quiere depender del señor, quiere ser un hombre libre, por así decirlo. Pero es también un momento, bueno, también otro momento es el tema de la expulsión de los judíos, de los moriscos, que es, la visión que da Fernando de Rojas en un primer momento es un alegato contra la expulsión de los judíos que se había producido 8 años antes. Pero bueno, que me enrollo. Es también un momento en el que se ha descubierto el nuevo continente hace 7 años. Entonces, Celestina parte de esas dudas de nuestro Fernando de Rojas. ¿Qué será? ¿Qué habrá? ¿Qué no habrá en ese nuevo continente? Y todo lo mezclamos. Entonces, Celestina tiene tres ejes fundamentales sobre los que se hace. El primer eje es la temática del western, es decir, nosotros transportamos una obra que es en esa transición de la Edad Media al Renacimiento, la transportamos varios siglos después, es decir, a finales del siglo XIX, principios del XX, un ambiente plenamente del oeste, del western americano, del Far West, uh-huh, con música, con actores, todo lo relacionado. Ese es el primer eje sobre el que versa la obra. El segundo eje sobre el que se vertebra, el segundo pilar, es el formato del culebrón. Si nosotros nos fijamos en la obra clásica de Celestina, aparecen todos los arquetipos de las telenovelas. La mala malísima, el amante tonto, la chica hermosa y boba, el padre idiota, en fin. Siempre, la criada que conspira, etcétera, siempre aparece lo mismo. Entonces, creemos que ese segundo eje es fundamental. Y el tercer pilar sobre el que se sostiene la obra es la estética del burlesque, la sensualidad, el erotismo, el cancán. Entonces, esos son los tres ingredientes sobre los que versa Celestina. Uh-huh. La pregunta es, ¿qué será el espectador? Cómo una obra tan clásica como es la Celestina se puede adaptar con estos tres ingredientes tan especiales y tan diferentes. pues la respuesta está en que vengan a vernos a Celestina, ¿eh? Pues así es, lo mejor será ir a verlo en vuestra próxima representación, que si no me equivoco es el próximo 18 de mayo en Ansoy, ¿no? Exacto. La hora no... Son las 6:30. A las 6:30. No sé si has dejado alguna sorpresa por descubrir ya, Edu, en esa extensa explicación que has hecho, pero yo ayer viendo un poquito la obra, sí que realmente hay sorpresas en la obra y realmente merece la pena ir a ver Celestinas. Supongo que estos son un montón de horas de ensayo, ¿no? Bueno, un montón de horas de ensayo y un montón de horas de, bueno, pues de preparatorios, de el equipo escénico y demás, ¿no? Cuéntanos un poco, Kaitz, el tema de escenografía, ¿cómo habéis llevado? Pues en el tema de la escenografía intentábamos que fuese algo distinto, novedoso. Teníamos dos puntos, uno muy fuerte, que era el poder utilizar las nuevas tecnologías para representar todos los escenarios, porque teníamos el problema de que no sabíamos cómo mostrar los distintos escenarios que había a lo largo de toda la obra, teníamos muchos, y tener que diferenciar el escenario en los distintos espacios era muy complicado. Entonces, desde el equipo técnico, que es Leire Rubia y yo mismo, se nos ocurrió que podíamos, mediante unos proyectores y unas pantallas blancas, pues imprimir esas imágenes hechas digitalmente para diferenciar los distintos espacios. Uh-huh. Y no nos podemos olvidar de John, que es el protagonista de la obra, que bueno, si él quiere decir o le parece apropiado decir de qué sale, pero ayer cuando te vi, hoy cuando te he visto entrando por los estudios de la radio, bueno, pues el aspecto de John cambia bastante. Cambia notablemente, es. Sí. El trabajo y el peso que tú llevas dentro de la obra también es importante, John. Cuéntanos un poco cómo ha sido todo ese proceso, pues, a lo largo de estos meses. Pues la verdad ha sido bastante complicado, o sea, han sido varios meses de ensayo, muchísimo trabajo por delante de cara a los actores, muchísima responsabilidad al tomar el papel de protagonista y yo creo que bastante satisfactorio el producto final que estamos ofreciendo. Quiero decir, la compañía Renacer Verbisis se propuso en enero, se formó en enero, entonces a lo largo de todos estos meses hemos intentado ofrecer un producto teatral para que la gente pudiera disfrutar de lo que es el proyecto novedoso que ha hecho Eduardo Vallejo, el director. Entonces, un poco en conjunto, mezclando un poco lo que es escenografía digital, aspectos novedosos, temática clásica y temática novedosa, yo creo que hemos conseguido un producto teatral bastante aceptable y que por lo que se vio en el estreno, a la gente le gustó, es lo que ha dicho el director. Entonces, de cara a llevar un papel protagonista, la verdad, bastante, bastante peso en la obra y bastante contento con el resultado final. O sea, yo creo que todos estamos muy contentos con el trabajo de los actores y de las actrices, que dieron un sobresaliente en el día del estreno, también en el del preestreno. Entonces, no sé, yo estoy bastante contento. Yo creo que mi personaje, además, es un personaje que me permite evadir un poco la realidad, ¿no? Entonces, bueno, adelanto que mi personaje es Calisto Asdrúbal, un loco soñador. Entonces, interpretar a este personaje para mí ha sido, pues, como el culmen, ¿no? Lo mejor. No sé cómo explicarlo. O sea, quiero mucho a este personaje, me he metido tan dentro del personaje que incluso cuando has dicho entro por los estudios, parezco diferente, pero al fin de cuentas en mi alma está este personaje. Y yo creo que el director ha sabido apreciarlo, la gente en el estreno lo ha sabido apreciar y a pesar de mis dificultades vocales por alguna enfermedad así de última hora, pues yo creo que dimos todo como pudimos, ¿no? Bueno, y el resultado la verdad es que fue bueno, se sentía que el público pues salió contento. Yo comentando con alguna gente del público, pues sí que realmente pues salían contentos con el resultado, contentos y contentas. Como decías, ayer fue el estreno, previamente habéis hecho el preestreno. Lo de los estrenos en el mundo del teatro tiene un componente de nerviosismo y de atar cosas de última hora. No sé qué tal os ha ido de puertas adentro el estreno de ayer. Edu, coméntanos un poco. A ver, En realidad nosotros hacemos estrenos constantemente porque no tenemos una base definida, es decir, no tenemos un escenario en el que consideremos nuestro hogar y ahí todo lo hacemos, o sea, viene el público a vernos. Entonces, lógicamente hay que adaptarse al momento. Tuvimos prácticamente ese mismo día para adaptarnos a lo que era el auditorio de Berriozar. Entonces, lógicamente, había un componente de nerviosismo en el sentido de no, o sea, no por los actores y actrices que tienen ya un bagaje bastante amplio, sino sobre todo por el tener que hacer todo en muy poco tiempo. Entonces, Ekais puede comentar algo de él, porque él fue el gran implicado en el sentido de adaptar todo, o sea, la producción técnica a un, porque, o sea, la obra está ensayada, la obra llevamos ensayándola, como ha indicado John, desde finales de enero, bueno, perdón, desde septiembre, porque ahora, si quieres, hablamos un poquito de los orígenes rápidamente, pero el que puede decir el componente de nerviosismo es aquí Ekais. Sí. Bueno, pues nada, Ekais, cuéntanos un poco cómo fue el estreno de ayer. Realmente, a ver, lo que se ve en la actuación es todo montado, todo bonito, precioso, con luces, era muy bonito, la verdad. Pero yo tuve que estar junto con otros compañeros, no todos, lógicamente, porque había quien trabaja, quien tiene que descansar, desde las 8 de la mañana, 8 y media, montando todo el escenario, poniendo los proyectores, haciendo las luces desde cero, porque en cada sitio que actuamos las luces cambian. Y lógicamente los proyectores también. Normalmente los tenemos proyectados desde el frente, los tuvimos que retroproyectar, dar la vuelta a todas las imágenes. Entonces al final es una labor dura, larga, que luego tiene su recompensa, pero lógicamente cuando se acaba la actuación también hay que recoger todo. Evidentemente, ayer en los saludos, en un momento conté, seguramente que me hubiera equivocado, pero a la baja, 21 personas, así, del tirón en el encima del escenario, y aún creo que John fue el que dijo, o Edu, no lo sé, que todavía quedaban más personas dentro, maquilladoras, técnicos, técnicos de escenografía y demás, gente que no se veía en el escenario. Bueno, contarnos un poco cuántas, si yo conté 21 y todavía había más, ¿cuántas gentes conformáis la compañía Renacer Berbici? Pues somos más de 20 personas entre los maquilladores, sobre todo porque ayer básicamente salimos lo que son los saludos, los actores, técnicos que estaban en sala y demás, pero faltaba muchísima gente por detrás, que es gente colaboradora, Delies y Vallalde. Sí, Delies y Vallalde, pues las maquilladoras, los peluqueros, que a fin de cuentas también siempre están detrás de escena, pero que sin ellos el producto final nunca sale. Entonces quisimos dar también la oportunidad de que ellos estuvieran por lo menos en la mención, porque nos parece importante al final. Quiero decir, al final son parte de Renacer Berbici y todos conformamos esta compañía. Entonces no solo están los actores y las actrices y demás, yo creo que es un trabajo de grupo, un trabajo conjunto, y ayer pues se notó, el público estuvo bastante a gusto y demás, entonces fenomenal. Aparte, luego también tenemos ayudantes de fotografía, gente que nos ha ayudado con la página web, gente que nos ha ayudado con la publicidad, todo ese grupo de gente que no aparece en la obra, no está tampoco atrás, en el backstage, pero sí que está detrás de todo el trabajo y de todo el proyecto. Uh-huh. Renacer Berbici, que estrenó ayer la obra Celestinas aquí en Berriozar, y Renacer Berbici, una compañía de reciente creación, como nos ha comentado antes Edu, pero creo que el nombre tiene algo que ver con bueno, que alguno de sus componentes lleva un montón de tiempo en esto del trabajo. Contarnos un poco los orígenes, Edu, si te parece. Sí, los orígenes, como su propio nombre indica, Renacer nace de un renacimiento. Entonces nosotros en un 90%+ pertenecemos al IES Navarro Villoslada. Entonces nosotros tenemos mucha relación con el taller de teatro de Navarro Villoslada. De hecho, yo el año pasado fui el conductor del taller de teatro nocturno de Navarro Villoslada, que tuvimos en cartel una doble representación. Por un lado teníamos Romeo por Julieto, y por otro, Hamlet, The Dark Knight, que estuvo en cartelera en Baluarte. Entonces, por una serie de circunstancias, nosotros iniciamos el proyecto de Celestinas bajo las órdenes de Elías Navarro Villoslada, como integrantes del taller de teatro de nocturno de Navarro Villoslada. pero una serie de vicisitudes, unas decisiones que no nos gustaron. Decidimos emprender nuestro camino por nuestra parte y hacer una compañía de la nada. Es decir, como el Ave Fénix, que ahora está de moda entre la cantante Conchita Gurs de Austria con el renacer como un fénix, pues nosotros renacimos también. Renacimos y creamos una compañía teatral en enero, a finales de enero. Y a partir de ese momento propusimos el proyecto. Se lo propusimos a Fermín Irigoyen, el concejal de Cultura de Berriozar. Él nos dio su apoyo, nos brindó completamente su apoyo, él confió en nosotros, nos ofreció un espacio escénico, que es el Colegio Público Mendialdea, para ensayar. Y a partir de ese momento nosotros ya empezamos a trabajar como una entidad completamente independiente, teniendo nuestros colaboradores, que desde aquí queremos dar las gracias al Ayuntamiento de Berriozar, al Colegio Público Mendialdea 1 y al Colegio Público Mendialdea 2, a la agencia 4CAT, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, nosotros ya empezamos nuestro vuelo libre y esperemos que dure mucho tiempo, que no se ciña a esta temporada, que haya muchas temporadas más de Renacer Berbisi. Pues sin lugar a dudas, compañía está joven y, como dices, esperemos que con un futuro grande en el tiempo. Se nos va el tiempo, tenemos que seguir adelante con el informativo Berrión Albisteak. Nada más que nos queda agradeceros que nos hayáis dedicado vuestro tiempo a traernos Celestinas aquí a los estudios de Berriozar Irratia. Eskerrik asko a los tres, muchas gracias.